1 FM Station in PR. La Z. Esto es Puerto Rico. Esta es la tierra mía. Con sabor a Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Esta es la emisora número uno de la salsa. Z93. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música para el resto del mundo. Puerto Rico. Arriba, Boricua. Siempre con la Z. Tu emisora nacional de la salsa. Solo los éxitos, los éxitos de la salsa suenan aquí. Llego la banda, tocando salsa. Yo te lloraré, con llanto de salsa. Aquí en la Z. Porque siempre me ha demostrado la lealtad que me he buscado. Yo nací con mi bim bim. Con solo éxitos de la salsa, la Z. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, y a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno que te da consejos buenos. A quien no mires a quien, dale la mano al caído. Y si acaso malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad, y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio, todo lo bueno contigo siempre estará. Óyelo. El Nazareno me dijo: Me aguante. ¡Ah, güey! FM Station in PR. La Z. Yo fama no quiero tener, y si la rumba me llama, yo le voy a responder con lo que ella me reclama. El corazón siempre pide mucho amor y alegría, junto con la algarabía. Que si la rumba me llama, yo le voy a responder. No porque busque la fama, sino porque es mi deber. Por eso vuelvo y repito, fama no quiero tener, y si la rumba me llama, yo le voy a responder. Que si la rumba me llama, yo me voy. Station in PR. La Z. Y su banda. Esto es Puerto Rico. Esta es la tierra mía. Con sabor a Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Esta es la emisora número uno de la salsa. Número uno. Z93. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Puerto Rico. WIOB 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música para el resto del mundo. Puerto Rico. Arriba Boricua. Siempre con la Z. Tu emisora nacional de la salsa. Es mi madre.